Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Lunes 25 de octubre, último lunes de este mes, son las 8:30 y nos escuchas en directo en Burgos, en la FM, en el 98.6 de tu dial. Nos puedes escuchar también online a través de la web burgosnoticias.com. Siempre que quieras nos podrás escuchar a la carta descargando los podcasts en nuestro canal de iVoox y en archive.org. Así que estate atento, atenta y preparado porque nos vamos a enfrentar a 120 minutos de heavy metal. Y vamos a empezar el programa dando caña y sin dilación como nos gusta. Y para presentar este primer temazo que sonará aquí en La Puerta del Gehenna, está como cada lunes a mi lado mi amigo Chuchi. Buenas noches. Buenas noches, un placer compartir las ondas y arrancamos el programa número 158 dando tributo a voces femeninas con Marta Gabriel, From Woman de Crystal Viper, que debuta en solitario con el disco Metal Queen siendo editado en el mes de julio. Cuenta con una colección de 11 versiones de banda de los 80 y cuenta con cantantes femeninas, un tributo que las denomina reinas del metal. Entre ellas nos llama la atención la versión de Santa y el temazo que está sonando, Reencarnación. Oh, Qué manera de comenzar el programa con Marta Gabriel, y recordar que podéis seguir también los enlaces de todos los temazos que suenan en la puerta del GENA en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter. Laura, buenas noches. Buenas noches. Sí, aquí estoy compartiendo en todas nuestras redes sociales cada uno de estos temazos que están sonando para que nadie se los pierda. Y bueno, después de este temazo de Marta Gabriel, vamos a continuar con mucha más caña, con novedades. El tema es Against the Odds, es presentación de lo que será el próximo trabajo de estudio de Sainted Sinners, el cuarto de la banda, que se publicará el próximo 26 de noviembre bajo el título Taste It. Maderbi, almacén de carpintería. Maderbi, materiales de construcción. Maderbi, todo lo que necesitas para la reforma de tu vivienda o local. Cuando contrates una reforma, pide a tu profesional materiales de Maderbi. Ven a nuestra exposición. Estamos en Gabonal, en la calle Labureva, Naves, Río Pico 22, o visita nuestra web maderbi.com.

de los pocos que apuestan por el heavy metal en castellano, y eso es de agradecer. Apuesta por las mejores fiestas de promoción de festivales, lo que es un puntazo, y es que tiene dardos y futbolín, y en verano una buena terraza para echar unas cervecitas con los amigos en buen ambiente. Harran Heavy, energía pura. Y con energía pura están en el Harran Heavy de lunes a viernes a partir de las 7 a cierre y el fin de semana desde la 1 hasta cierre. Y cambiando totalmente de estilo, vamos con Powerful Metal, en esta ocasión con la banda italiana Vexillum, banda que se formó en el 2004 y cuentan con 4 discos de estudio y de su último trabajo, bajo el nombre When Good Men Go to War, o lo que es lo mismo, cuando los buenos hombres van a la guerra, escuchamos el tema Hijos de un Lobo, o lo que es lo mismo, Sons of a Wolf. We'll be right back. Bueno, pues ya tenemos aquí la sección de AOR con nuestro amigo Roberto Martínez. Muy buenas noches, Irra. Buenas noches a toda la audiencia del programa. Vamos ya con la sección AOR en la puerta del GENA. Y hoy os traigo al músico americano Cliff Magness. Cliff Magness cuenta con dos álbumes de estudio. Mucha diferencia entre el álbum debut del año 1994 y el último álbum editado en el año 2018. Muchísimos años, pero los dos álbumes de gran calidad. Aparte, este músico multiinstrumentista, vocalista, formó la banda Planet 3 junto a otros dos grandes músicos dentro de la OR. El tema que os traigo hoy pertenece a su álbum debut y espero que os guste. Así que sin más, os dejo con Cliff Magness y el tema It's Only Love. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. y una vez más el gran Andrés Tatu Rock, patrocinador de la sección AOR. Rock and roll puro y duro el que nos llega del trío mexicano de Warner, formado por las hermanas Villarreal. Han publicado el EP Mayday, en el que se incluyen 6 temazos. El primero de ellos es el que ya está sonando aquí en la puerta del Jena, Discipline. En la avenida Reyes Católicos 35, Bar Tres Carabelas, tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-24-6364, Bar Tres Carabelas, en la avenida Reyes Católicos 35. Y este trayazo que vamos a escuchar nos llega de la mano de los Evil Hunter, que acaban de lanzar Lockdown, su segundo trabajo de estudio, del que hemos extraído este tema que suena, Burning in Flames. Problems arise. You know what you need to live. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Y vamos ya por tierras castellano-leonesas con la banda segoviana Hijos de Oberón, que acaba de publicar un nuevo tema que irá incluido en su cuarto disco de estudio, el cual se encuentra componiendo actualmente y verá la luz en el 2022. Disfrutar de este anticipo que ya está sonando en la puerta del Jena con el nombre La Última Gota. Viajando a través del tiempo, hoy se descubrió en un espejo. encuentro así el motivo. Salto Mata Radio Rock.com. Buenas noches, amigos, compañeros y oyentes de la Puerta de Jaena. Esta noche en el Metal Extremo de Ruido Noise os presentamos a Anrath, los gallegos que editaron su primer y hasta ahora único trabajo mediante la colaboración de los sellos Fobia Records de la República Checa, Symphony of Destruction de Francia y el sello burgalés Absurda Existencia. La banda, compuesta por miembros y exmiembros de bandas como Ursus, Los Tregos y Nu o Mordaza, nos presentaban siete temas construidos sobre una contundente mezcla de crust, punk e incluso black metal. De este álbum titulado Más Allá, os dejo como muestra el tema con el que lo abrían, titulado Reflejos, con vosotros, Anrath. We'll be right back. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Puro y duro heavy metal con los americanos Firewolf. Su tercer trabajo de estudio, recientemente publicado bajo el título Metal to the Madness, tiene temazos como este Vicious as the Viper. Finish!

Y despedimos esta primera hora con la banda burgalesa Zen, que estrena en videoclip con el tema que daba nombre a su último trabajo de estudio, Despierta. Y despertar porque este sábado 30 de noviembre estarán en concierto junto a la banda Pon un Cachi. Y poniendo un cachito de vuestra parte podréis acudir a este concierto, pero a lo mejor dejamos que lo explique él mismo. De Jena y a todos sus oyentes, y aprovechar e invitaros este sábado a partir de las 6 de la tarde a nuestro concierto junto a Pon un Cachi en el salón de Ana Lapidana. Las entradas las podéis adquirir en el Club Ciclista, en el Golden Garden, en la playa Rock and Roll y en el Hard and Heavy. Nos vemos allí. Un saludo. Pues ya sabéis, tenéis la venta anticipada de entradas a 10 euros, entre otros donde nuestro patrocinador Hard and Heavy, y en taquilla 13 euros. Este sábado, día 30, Send y Pon un Cachi. Evento organiza la asociación Burgos Heavy Metal. Pues hemos llegado hasta las 9:30 con esta primera hora aquí en la puerta del Jena, pero que no se mueva nadie, porque ahora hasta las 10:30 tenemos una segunda hora con 11 auténticos trallazos de heavy metal preparados por nuestro compañero Keeper. Así que esperemos que disfrutéis también de otros 60 minutos más de heavy metal. Ya sabéis que todos los miércoles alrededor de las 12 de la noche se repite aquí para la emisión en Burgos, en Radio Arlanzón, en la FM, en nuestro programa. Y también los viernes a las 6 de la tarde podéis escuchar el programa online a través de la web Asalta Mata Radio Rock, de la cual también os recomendamos toda su parrilla de programas dedicados al rock y al heavy metal. Queremos recordar también a nuestros patrocinadores, baluarte del programa, como son Decoración Ambiente en la calle Santiago 25, Maderbi Almacén de Carpintería y Materiales de Construcción en maderbi.com, Tattoo Rock, nuestro amigo Andrés en la calle San Cosme número 18, la cervecería Munchen en la calle San Juan 27, apoyando al rugby burgalés, el bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia en la calle Santa Dorotea 32, el PAF Tres Carabelas en Avenida Reyes Católicos 35 y el Templo del Metal en Burgos, el PAF Harran Heavy en la calle Huerto del Rey número 12. Recordad también que ya tenemos a la venta nuestra lotería de Navidad con el número más heavy que se puede adquirir en Burgos, el 99.666. Le podéis comprar en Decoración Ambiente, Bar Santander Mediterráneo, Bar Tres Carabelas, Cervecería Munchen, Pub Harran Heavy, en Gabonal, en La Birra de Brian, en Bernardillas, en Alimentación Bustos, en la calle Blanca de Castilla número 2, en Maderbi y en dos nuevos establecimientos en Los Padis, el Padis Corner de toda la vida de Carretera Poza y en Padis G3 en la calle Marqués de Berlanga. Bueno, recordar que La Puerta del Jena está producido por la asociación Metal Castellae, promotora de Zurbarán Rock Burgos, de Zurbarán Rock Orquestal y promotora de nuestra peña Heavy de Burgos, la peña Blusas del Metal. En la parte técnica tenemos a Chus San Salvador y aquí con nosotros en directo en el control a María Cristóbal. Un lunes mal acompañando a estos tres figuras. Y figures, porque tenemos aquí de todo. Laura Sagredo, despídase usted en este programa de toda su audiencia. De todo no tenemos. Yo de momento aquí veo hombres y mujeres, nada más. Pero bueno. Y viceversa. Hasta el lunes que viene. Chuchi. No, hasta el lunes que viene no. No, que es fiesta. Tiempo. El lunes vamos a tener algo de esencia de La Puerta del Jena, ¿no? Eso sí. Lo decimos ya. Sí, claro, hombre. El lunes vamos a hacer un especial difuntos rock metaleros con una horita de temazos que irá seguida del fútbol que escucharéis en esta misma radio. Un programa homenaje a todos aquellos que nos han ido dejando y que, bueno, que queremos que sea un homenaje, ¿no? Un programa muy especial y luego nos escuchamos. Pero que luego tenemos el miércoles el programa de dos horas. Nacio los 120 minutos cañeros, aparte de la especial difuntos, el miércoles estaremos aquí en directo con todos vosotros y vosotras. Eso es. Entonces, el lunes, a partir de las 9:30, el programa especial homenaje a todos los que nos han ido dejando del heavy rock. Y el miércoles de 8:30 a 10:30 en nuestro formato tradicional. Os esperamos aquí. Pues ya estamos deseando que lleguen esos dos programas, así que... Tengo aquí unos saludos de la Montaña Palentina, que en el quinto programa les tengo que decir, porque llevan cinco programas llegando y se han quedado ahí agrupados. Muchos saludos y buenos recuerdos para toda la gente de la Montaña Palentina, Toño y Family. Muchos saludos de La Puerta del Jena. Un abrazo muy fuerte para todos ellos. Bueno, pues lo dicho, vamos a enfrentarnos ahora a otros 60 minutos de metal y la semana que viene con esos dos programas. Así que un placer haber estado aquí con todos vosotros y vosotras en esta hora de radio. ¡Hasta la semana que viene! We'll be right back. Acabamos de disfrutar de este Master of Puppets que poca presentación necesita de Metallica y anteriormente con esa versión del bueno, el malo y el feo metalera. Y a continuación seguimos con una banda danesa como es Volbeat y el tema Seven Shots. Doesn't even know he's been fighting his soul. He's been trying, shooting all the angel devils inside, playing around with the good and the evil in his mind. Alone in the desert and cold, so cold. We'll be right back.

Y esto que sonaba era la banda escocesa Gang con el tema Still Your Fire. Anteriormente podíais disfrutar de los suecos The Pobles con el tema Metal Will Stand Tall. Y vamos a continuar con un poquito más de sueco y ellos son Dynasty y el tema que va a sonar es Presence of Mind. Desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen.

Acabamos de disfrutar de la banda sueca Bloodborne y el tema Nosferatu. Y ya vamos a despedir esta segunda hora, que en los 10 temas que llevamos han brillado los suecos, pero va esta despedida que nos prepara nuestro compañero Keeper. Lo hacemos con la banda británica The Sister of Mercy y el tema Moor.